Radio 3. Radio Nacional de España. Siglo 21. Radio 3. Siglo 21. Siglo 22. 21. Siglo 21 de Radio 3. Siglo 21. 21. Of Radio 3. Siglo 21. Sí, sí, sí, ¿qué? ¿Qué? Para la gente en tus ondas de radio, ¿qué? Cuando los liderazgos institucionales están en la sombra, los populismos toman relieve en medio de la crisis. Ahora, Europa teme un efecto dominó. Mi nombre es Pablo Pérez Armenteros, soy periodista español que ejerce en la actualidad desde Holanda como experto en política europea. Los movimientos más extremistas, ya sea de izquierda o de derecha, se han producido casi siempre dentro del marco de una crisis económica, una crisis financiera. Prácticamente para vivir siempre se ha buscado, por decirlo de alguna manera, un líder, alguien capaz de pensar por nosotros mismos y de actuar por nosotros mismos. Es ahí cuando se comete el principal error que permite el auge de políticas extremistas. Geert Wilders, que es el principal adalid ahora mismo del antiislamismo aquí en Europa, considera que la cultura islamista es una amenaza latente hoy día para la integridad del pueblo holandés, tanto cultural como física. Y entonces se utiliza, pues como todos los radicales, ve la política del miedo. Esto le ha llevado a soltar perlas informativas, como comparar el Mein Kampf de Hitler con el Corán, y a pedir abiertamente y públicamente que se prohibiese el Corán, el cese total de la inmigración procedente de países musulmanes y la construcción de mezquitas, además, bueno, de condenar pues la aberración que él llama multicultural y clamar a los vientos que es lo que está defendiendo de la libertad. Entonces ha sido un ascenso que ha pillado de sorpresa a gran parte de la población, pero que otros han celebrado además con manifestaciones públicas. Quiero decir, la gente no se oculta, aquí la gente no teme un rechazo social si sus ideas giran en torno al rechazo de otras agrupaciones sociales, como en este caso es el mundo islámico. Terroristic act, almost every terroristic act aimed and based on this fascist book, the Quran, and this wrong ideology and the Islam. Y además, por otra parte, los medios de comunicación han sido un tanto quizá permisivos, quizá poco incisivos en el tema o poco concienciados con esta problemática social, desde el punto de vista incluso te podría decir de algunos titulares que achacan enfermedades que han crecido aquí en Holanda a la llegada de inmigrantes. Es que lo que yo digo, musulmán, del racismo anti-juif, del racismo anti-noir, y a partir de estas teorías y de la política del miedo, efectivamente hemos visto cómo en Francia, por ejemplo, Le Pen ha hecho un acopio de votos increíbles cuando todo el mundo le daba políticamente por desaparecido. Creo que ha sido un 9,2% de votos a nivel nacional, una locura. Y en Italia, bueno, el avance del partido de Umberto Bossi, de la Lega Nord, también, la verdad. Desde luego, Europa se encuentra desconcertada ahora mismo con los vaivenes de la economía actual y con ella sus habitantes, y están buscando, a la gente no se le puede tocar el bolsillo, y buscan un líder que les intente convencer y guiar en un camino en el que la economía, su bolsillo no se va a resentir y en el que no se van a sentir dañados por gente de fuera. Entonces, bueno, a lo largo de la historia tenemos claros ejemplos. A Geert Wilders hoy, aquí en las calles, para algunos es un cruzado y para otros es el ciscampeador. Pero bueno, para cada vez más personas, sobre todo es un líder al que escuchar y al que otorgarle el voto. Es escalofriante, porque realmente no llegan al poder o no llegan a tener una voz cantante en el poder por estas coaliciones contrarias, porque el apoyo popular empieza a ser bastante elevado y bastante significativo. Siglo 21, Radio 3.